GPS Emaús, caminando con Cristo. Cuando el apóstol Pablo inició su último viaje, hizo un viaje muy largo, con varias escalas, y se dirigía hacia Jerusalén, en una de las escalas más importantes, y luego hacia Roma. En el contexto de ese viaje que él inició al final de su ministerio y de su vida, está uno de los textos que es, quizá por emotividad y por sentimiento, uno de mis preferidos. En él convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso, iglesia que él había fundado, y se despide de ellos en la playa de una manera de verdad preciosa. Esto lo podéis encontrar en el capítulo 20 de Hechos y no lo voy a leer. Os cuento que los reúne y les dice: no he rehusado a predicaros todo el consejo de Dios, he orado por vosotros de día y de noche, os amo, y les dice: es más, estoy libre de la sangre de vosotros porque os he predicado a Cristo y he sido fiel en cuanto a esa predicación. Ahora me toca ir a Jerusalén y probablemente muera y no vais a ver más mi rostro. Y lo único que sé de este viaje que he emprendido es que el Espíritu del Señor, allí donde paro, me va diciendo que me esperan problemas y penalidades. Y meditaba en esto que el apóstol dice y en cómo él se decidió profundamente en su corazón a cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Cómo él se decidió a realizar ese viaje y a llegar al destino que Dios le había dicho que tenía que llegar, que era Roma, para dar testimonio de él, y cómo hizo escala en Jerusalén, y cómo al iniciar ese viaje y al despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, en este discurso de Mileto, lo dejó meridianamente claro. Yo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que el Espíritu incluso dice que voy a sufrir, me he decidido y voy a Jerusalén. Quiero leeros los últimos versículos de ese capítulo precioso y de ese discurso porque me encantan, para que veáis la emotividad y lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, no porque me guste sufrir ni porque vaya a disfrutar del viaje, sino porque el Espíritu del Señor me está llevando y es lo que Dios quiere de mí. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en el 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. No dejo de emocionarme al leer estos versículos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro. Y le acompañaron al barco de donde zarpó y donde siguió rumbo a Jerusalén. Bien, como os decía, no he dejado de acordarme de aquel breve mensaje que os compartí en el bautismo. Allí tomé aproximadamente 5 minutos, pero me parecía un desperdicio, y además el Señor ha estado tratando conmigo con estos versículos y quiero abundar un poquito en ellos. Si recordáis cómo lo titulé en aquel momento, quizá es lo que más recordéis, bueno, aquella persona que se acuerda nada más, lo titulé Sed Caraduras, y utilicé un juego de palabras, y os ruego que me lo permitáis. Pablo, como os digo, había iniciado su viaje a Jerusalén y a Roma y sabía lo que le iba a acontecer. Iba a pasar hambre, lo iban a intentar asesinar, iba a pasar hasta un naufragio. Y cuando pasó todo eso, que ya parecía que todo estaba bien, fue una serpiente y lo mordió. ¿Qué más le podía pasar a Pablo? Pues todo eso le pasó en su viaje. Pero él había firmado su rostro y estaba decidido a cumplir con su misión. He encontrado muchísimas similitudes. Seguro que si vosotros leéis la vida de Pablo y la vida de Cristo, encontraréis las mismas similitudes entre Cristo y Pablo. Y de hecho pensaba que sería muy divertido hacer un juego de encuentra las diferencias, encuentra las igualdades, más bien sería en este caso. Y luego pensé que es que no podía ser de otra manera. Todos aquellos que nos llamamos cristianos tenemos que parecernos a Cristo, ser iguales que Cristo. Y pensaba que me encantaría que cuando alguien hable de mí pueda decir lo mismo que decía Pablo. Se parecía un montón a Cristo. En su vida se pareció, en casi todo lo que hacía se parecía a nuestro Señor Jesucristo. Y como os decía, en estos días me estaba gozando tanto en Pablo, que endureció su rostro y se propuso llegar a la meta que Dios le había mandado, y sobre todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo, que hizo lo mismo. Los versículos sobre los que quiero compartir en esta mañana se encuentran en Lucas 9, y vamos a leer del 51 al 53. Os voy a pedir que tengáis, si queréis seguir la lectura, porque voy a utilizar varios versículos, vuestras Biblias abiertas, y si no, no pasa nada, yo lo leo y luego lo comprobáis, si no fiáis de mí. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, esto es, en que había de morir, Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y fue aquí donde os dije que me había permitido la licencia de llamar a Cristo calador, utilizando ese juego de palabras, ¿no? Afirmó su rostro, lo puso duro para ir a Jerusalén. Esto es, se había decidido a cumplir con su meta. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como... ¿Qué aspecto tenía? ¿Tenía buen aspecto? No lo saben. ¿Cómo era su aspecto? ¿Tenía buen aspecto como yo? No lo saben. ¿Cómo era su aspecto? Como de ir a Jerusalén. Bien, tres cosas me han ministrado muchísimo de estos versículos. Primero, que tanto Cristo como Pablo sabían lo que iban a sufrir, pero aún así afirmaron su rostro para cumplir con la voluntad del Padre y cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo con que en estos dos versículos se está cumpliendo una profecía que bastantes siglos antes el profeta Isaías, hablando sobre el Cristo, pronunció y dijo al pueblo de Israel. De hecho, en el mismo libro, en Lucas 18:24, Cristo repite casi íntegramente esta profecía. La profecía se encuentra en Isaías 50, dice: di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Sabéis lo que es un esputo? Sí. Es una palabra un poco fea, pero el esputo en sí también es un poco feo. Es un esputazo, ¿vale? Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puso mi rostro como un pedernal. ¿Qué es un pedernal? Una piedra. Puso su rostro duro, endureció su rostro. Fue, si me permitís la licencia, un caradura. Y sé que no seré avergonzado. Cristo sabía que iba a sufrir, sabía lo que le esperaba, sabía que le esperaba rechazo, que le esperaba azotes, dolor, le esperaban esputos. ¿Quién de aquí, sabiendo que le espera el esputo, sigue adelante afirmando su rostro? Es una cosa complicada. A mí, si hay algo que me da mucho asco, es un escupitajo. No sé a cuánto les han escupido alguna vez, pero a mí ayer me escupió una una paloma encima, bueno, no me escuchó, me dijo otra cosa y me dio un asco terrible, me cayó aquí en la frente, menos mal, y fue como si la paloma me odiase a muerte. Bueno, pues todo ese odio lo iba a experimentar Jesucristo, pero sabiendo que él fuese hacia Jerusalén era la voluntad del Padre, afirmó su rostro para cumplir con su propósito, puso su rostro como un pedernal. En Lucas 9:22 le dice a sus discípulos: es necesario, así que Cristo lo sabía, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Empecé hablándoos del último viaje que Pablo hizo, el viaje que le llevó a Roma y que fue el final de su ministerio y el final de su vida, que hizo varias escalas. Y en esas escalas, como Pablo mismo dijo, iban los discípulos y le decían: pero bueno, ¿cómo vas a sufrir tanto? Incluso los discípulos llenos del Espíritu Santo le decían: allí lo que te esperan son cárceles, son palos, porque la gente que entraba a la cárcel no es como la Pantoja, que entra y saluda a la directora, no, la gente que entraba allí en la cárcel cobraba también. Y eso es lo que te espera, por favor, no vayas para allá. Cuando llegó a Tiro, los discípulos se lo dijeron, y cuando llegó a Cesarea, más vehementemente si cabe, el profeta Agabo subió de Jerusalén, se ató con un cinto las manos y los pies y le dijo: así te van a atar en Jerusalén y así te van a meter en la cárcel. ¿Qué sucede? Que de hecho cualquiera que nos contempla y que ve nuestras vidas, como nosotros hemos afirmado nuestro rostro a cumplir con la voluntad del Señor, no lo entiende. Y cualquiera que esté a nuestro alrededor, que nos quiera un poquito y que sepa que vamos a sufrir, nos lo desaconseja con toda la fuerza que tengo. Yo recuerdo cuando mi abuelo partió con el Señor, cuando mi abuelo murió, como una persona, y lo tengo grabado en la mente, me decía, una persona no cristiana, me decía: ¿tú crees que mereció la pena todo lo que él sufrió y todo lo que pasó por tan bueno que era y tanto que predicó al Señor y tanto que evangelizó y tanto que dio su vida y dedicó su vida a cumplir con su ministerio? ¿Crees que mereció la pena? Y la verdad es que en ese momento yo era más joven que ahora y me dejó un poco sin palabras, pero después he entendido que mi abuelo había comprendido cuál era la meta. La meta no es reconocimiento físico ni que nos vaya bien aquí, la meta es hacer la voluntad del Padre, cumplir con su propósito, ir hacia Jerusalén. Así que Pablo le respondió a aquellos que le intentaban disuadir de aquella idea del sufrimiento y le dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa debe ser nuestra respuesta. Cuando los que nos rodean intenten disuadirnos de cumplir su obra, porque su obra es complicada, nuestra respuesta debe ser como la de Pablo: yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por Cristo. La vida cristiana no es fácil, como dije el día que os hablé, está llena de obstáculos, de sufrimientos, hasta que llegamos a esa Jerusalén que nos está prometida. Quien te diga que ser cristiano es sencillo, pues simplemente te está mintiendo. Puede que lo haga con mala idea o puede que lo haga con buena, pero que te está mintiendo, porque ser cristiano no es fácil de ninguna manera, sino que le pregunten a Pablo, que le pregunten a Cristo mismo lo que él sufrió. Pero como decía el profeta Isaías, jamás seremos avergonzados si afirmamos nuestro rostro para ir hacia Jerusalén y para cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Afirmemos nuestro rostro a pesar de las dificultades, de las dificultades que Cristo iba a enfrentar, de las dificultades que enfrentó Pablo y de las dificultades que tú vas a enfrentar, porque ahí sí que no te estoy mintiendo, vas a enfrentar dificultades, pero afirmemos nuestro rostro sabiendo que estamos en la voluntad del Padre, que el Padre nos lleva hacia Jerusalén. Y seamos como Cristo en ese sentido, como Pablo fue como Cristo, imitemos a Cristo, en que aún a pesar de lo que nos está prometido que es sufrimiento, y de lo que nos ha sido hablado que es sufrimiento, afirmemos nuestro rostro. Amén. La segunda cosa que ministró mucho de estos versículos es que su caminar era diferente. Lucas 9:53 dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Que, como dije el día del bautismo, ¿qué motivo es ese para no recibir a alguien? Porque su destino era diferente. Bien, eso tenía una explicación. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Desde muy atrás, desde casi el reinado de Salomón y quizá antes, el reino de Israel fue dividido en dos partes. Estaban las tribus del norte, que eran 10 tribus, y las tribus del sur. La tribu del sur fue la tribu de Judá, y esa fue la única que siguió un poco hacia adelante. Las tribus del norte, en una de sus luchas, lucharon contra el rey Salmanasar de Asiria y los venció y se los llevó cautivos. Pero lo que hizo Salmanasar fue llevar gente de su pueblo a repoblar toda aquella zona, y los judíos que estaban en aquella zona se juntaron con los asirios y entonces salieron impunes. Los judíos que se habían mantenido, que también fueron deportados, pero que se mantuvieron en su misma raza, los tenían por impuros a los samaritanos. Y luego hubo un montón de luchas más, construyeron un templo en otro monte y tenían otro tipo de adoración, pero igual los samaritanos se consideraban herederos de la promesa de Abraham. Pero entre los samaritanos y los judíos no se trataban, y más bien los judíos les tenían un poco de asco, por decirlo de esa manera. Pero permitidme la licencia de espiritualizar este versículo. Los de la aldea no recibieron a Cristo porque y esa es la enseñanza espiritual que tiene para nosotros, porque era diferente, porque su caminar era diferente. Y eso me habla de que como cristianos tenemos que ser diferentes ante este mundo. Si recordáis, lo estamos viendo los jueves, cuando hablamos de Jacob, cuando luchó contra el ángel. Bueno, sabéis que Jacob y su hermano Saúl no se llevaban bien, que habían hecho... Jacob no era trigo limpio, pero Saúl hizo también cosas que madre mía, vaya tela. Vendió su primogenitura, hizo cosas mal, y entonces entre ellos no se llevaban bien. Después de un tiempo en que Jacob estuvo trabajando para Labán y consiguió a sus mujeres, consiguió hacer fortuna, por decirlo de alguna manera, le dieron aviso a Jacob de que iba Esaú a encontrarse con él con un montón de hombres. Y a Jacob le entró el tembleque, le entró mucho miedo, mandó muchos presentes delante y mandó incluso a sus mujeres y a todo el mundo delante, y él pasó detrás. Se nos dice en este relato, que está en Génesis 32, que justo antes, en la noche de antes de encontrarse con su hermano, el mismo Dios luchó contra Jacob, y cuando luchó contra Jacob se resistía, y lo que hizo el ángel de Jehová fue tocar su cadera y tocarle el tendón, y le descoyuntó la cadera y Jacob se quedó cojo. En Génesis 32... del 22, toda esa historia está en el 22 al 32, pero en el versículo 31 dice: y cuando había pasado Peniel, cuando ya empezó a amanecer, le salió el sol y cojeaba de su cadera, así que el andar de Jacob no fue nunca más el mismo. En aquel entonces no había cirugía, si la había no estaba tan desarrollada, y se nos dice, siempre se nos habla del bastón donde se apoyaba Jacob, y él se quedó el resto de su vida con su cojera. Esto me hablaba de que cuando uno tiene un encuentro con Cristo no puede seguir caminando de la misma manera, es incompatible. Si uno dice que es cristiano, que ha tenido un encuentro con Dios, pero sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, no ves en él ninguna diferencia, pues no es cristiano. Es así de sencillo. No es compatible ser cristiano y seguir andando de la misma manera. Cuando te encuentras con Cristo cara a cara, cuando te encuentras con Dios cara a cara, como Jacob se encontró, tiene que haber una diferencia. Y de esta diferencia en cuanto a nuestro caminar, diferencia que por supuesto Jesucristo tenía, he aprendido dos cosas. Nuestro caminar, como os he dicho, debe ser diferente. Ya no podemos seguir igual, no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Tenemos que ser caraduras. Y lo segundo es que no podemos caminar como el resto de la gente que no conoce a Cristo. El cristiano tiene que ir contracorriente. Como os decía antes, la gente no va a comprender nuestra forma de caminar. Nuestros intereses no van a ser los mismos. Yo no quiero hacerme rico, aunque no está mal vivir cómodamente. Pero los intereses de la gente son totalmente diferentes a los intereses que yo tengo. Y eso es porque he tenido un encuentro con Cristo. Los que nos rodean y están a nuestro alrededor se extrañan de nuestra forma de caminar, como los samaritanos. Se extrañaron de que Jesús iba hacia Jerusalén, era diferente. Y se extrañan de que no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes y que no corremos y ni somos uno en su desenfreno y en su forma de vivir. Hace unos días tuvimos invitados en casa unas amigas que están a cargo de una iglesia, y hablábamos precisamente de esto. Las invitaron a una boda, y los familiares no entendían por qué ellas no se emborrachaban, por qué no estuvieron hasta altas horas bailando, por qué llegó cierta hora y estaban medio aburridas y se fueron a su casa porque al día siguiente tenían culto. Y me hacía recordar cuando yo era más pequeño en el colegio me decían: ¿tú por qué no haces la comunión? Y yo decía, pues no sé, porque yo quería regalos y quería, que era el motivo por el que lo hacía los demás, pero no hacía la comunión porque era diferente, porque mis padres eran diferentes, porque habían tenido un encuentro con Cristo. Y según fui creciendo, pues la gente ya no me preguntaba por la comunión porque ya estaba un poco grandecito, pero sí me preguntaban por qué no iba a discotecas, o por qué no me emborrachaba, o por qué no hacía tal y tal cosa, o por qué pasaba tanto tiempo en la iglesia. ¿No os han preguntado por qué pasáis tanto tiempo en la iglesia? Es lógica esa pregunta. Yo de hecho lo pienso, si el Señor no fuese mi prioridad, si no amase al Señor con todo mi corazón y no amase estar con mis hermanos, ¿qué hago yo un domingo por la mañana aquí? Perdiendo el tiempo. Hay un montón de cosas increíbles que podría hacer. Podría, desde dormir, que estaría estupendo, hasta irme a la pedriza, yo que sé, cualquier cosa. Pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad es estar donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todas partes, como hablaba con Milton antes, pero se manifiesta en su casa. Y cuando nos unimos, los hermanos, los que tenemos el mismo sentir, sentimos la presencia de Dios de una forma especial. Pero a la gente le extraña que nosotros, nuestro deseo sea estar en la congregación de los santos y en la iglesia. Nuestro caminar es diferente. Algo ha cambiado dentro de nosotros, que no somos las mismas personas. Como decía antes, nadie que diga que sea Cristo y camina de la misma manera y hace las mismas cosas y se va a ver el fútbol en vez de venir a la iglesia, eres un verdadero cristiano. Nuestro caminar, como el caminar de Cristo, debe ser diferente. Y te van a rechazar porque tu caminar es diferente y porque vas hacia Jerusalén y los de fuera son medio samaritanos, sin que sea despectivo eso. Pero merece la pena, porque vamos hacia Jerusalén, como veremos más adelante. La tercera cosa que me ministró muchísimo de estos versículos es que Cristo iba a Jerusalén. Esa era su meta y esa era su tierra prometida, y ese debe ser nuestro caminar, ir hacia esa meta que es Jerusalén, y esa es nuestra tierra prometida. Para Jesucristo, ¿qué era ir a Jerusalén? Pues básicamente tres cosas. La primera era cumplir con la voluntad del Padre. Sería un estudio muy largo, pero Jesucristo como hombre tenía su propia voluntad. Pero si leemos en los evangelios, constantemente sometió su voluntad a la voluntad del Padre, siendo ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Como decía antes, es muy rico dormir en vez de levantarse para venir a la iglesia, pero sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que estemos aquí disfrutando con los hermanos de su presencia. Como os digo, Jesús fue ejemplo de someter su voluntad a la voluntad del Padre en todo momento, pero si hay un punto álgido en ese sometimiento es en Getsemaní. En Getsemaní, si recordáis, justo antes de que lo cogiesen para matarlo, de que lo apresaran, él fue a orar con sus discípulos, los dejó a ellos a cierta distancia y se fue a orar en solitario, y le dijo al Señor una oración preciosa. Y en el, a partir del 41, en Lucas 22, 41-42, dice: y él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que sea tu voluntad la que se haga en todo momento. Lo primero que significaba para Cristo ir a Jerusalén era someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso es lo que debe significar para nosotros nuestro camino hacia Jerusalén. Someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Padre? ¿Estás dispuesto a hacer su voluntad por encima de la tuya? Son dos preguntas que te dejo en el aire para que, si no lo estás, lo analices, y si lo estás, pues te goces en que vas a Jerusalén. Y la segunda cosa que significaba para Cristo ir a Jerusalén era tomar su cruz. No era, esto era pasar por el suplicio más grande que se ha pasado en la historia. No era un suplicio físico, porque físicamente hay mucha gente que probablemente, y sé que esto puede resultar un poco chocante, que probablemente haya sufrido más que Cristo. De hecho, la autopsia de los ladrones que murieron crucificados al lado de Cristo seguramente era la misma. Murieron de la misma manera y sufrieron lo mismo, o sufrieron incluso más. Pero el sufrimiento de Cristo y la gloria de la cruz es que aquel que no tenía pecado se hizo pecado y se hizo maldición por ti y por mí. Llevó nuestros pecados en la cruz, crucificándonos para siempre y justificándonos delante del Padre. Esa es la tragedia de la cruz, y esa es la cruz que estuvo dispuesto a tomar Jesucristo por todos nosotros yendo hacia Jerusalén. Y lo mismo le dice a sus discípulos. Dice en Lucas 23, dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, si quieres seguirme, debes caminar como yo, debes estar dispuesto a pagar el precio como yo lo estuve, y debes tomar tu cruz. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Ser cada una, ser diferente, tomar tu cruz, por mucho que eso significa, merece la pena. Ahora, si haces estas dos cosas, tenemos el tercer significado de ir a Jerusalén. El significado que tuvo para Jesucristo, pero el beneficio que supone para nosotros. La tercera cosa que significó para Cristo ir a Jerusalén es que, como decía Darío en la alabanza, nos indicó y abrió el camino que estaba cerrado anteriormente hacia la nueva Jerusalén. Gracias a que endureció su rostro, lo puso duro, lo puso como un pedernal, para cumplir con la voluntad del Padre, que dio su vida por ti y por mí, por nuestros pecados, tenemos libre entrada a esa tierra que nos ha sido prometida, que es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que es tipo, y bueno, que la Jerusalén física era tipo de aquella que había de venir, que era perfecta. Es un camino que antes nos estaba cerrado por nuestros pecados, pero que ahora, a través del sacrificio de Cristo, nos ha sido abiertos. El libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, es un libro increíble. Con ese libro uno puede sentarse, estudiar y disfrutar y tirarse años estudiando ese libro. Lo que hace el autor, porque no se sabe quién fue, mucha gente dice que es Pablo y hay diferentes teorías en cuanto a eso. Yo no voy a entrar ahí. Románticamente me encantaría que fuera Bernabé, ya lo he dicho, pero no lo sabemos. Lo que hace el autor es escribirle a los hebreos que sabían, tenían todo el bagaje cultural de la religión judía, que sabían lo que significaba cada uno de los utensilios del templo, que sabían lo que había sido el tabernáculo en el desierto, que sabían lo que era el templo en Jerusalén, y que sabían lo que era el sumo sacerdote, y que sabían lo que eran los ángeles. Y lo que hace el autor es presentar a Cristo como superior a todas esas cosas. Y la conclusión que viene a sacar el autor de esa epístola es que Jesucristo, como es mayor que todo eso, lo que ha hecho es abrirnos el camino hacia ese templo espiritual que se encuentra en la Nueva Jerusalén. Es por eso que voy a leer varios textos de hebreo porque me han parecido preciosos y me han ministrado mucho, y quiero que si podéis seguirme, me sigáis en Hebreos. Vamos a empezar por Hebreos 10 para hablaros de esa Nueva Jerusalén. En Hebreos 10, en el versículo 19, vamos a leer del 19 al 22, dice: así que, hermanos, hablando el autor de cómo Jesucristo abrió ese camino para que nosotros pudiésemos llegar a esa Nueva Jerusalén, dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios en el antiguo pacto, al que Jesucristo había entrado, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo primero que dice el autor de Hebreos es que fue Cristo el precursor, el que nos abrió el camino para poder llegar a esa Nueva Jerusalén. Luego, en Hebreos 11, a partir del versículo 9, cuando habla de los héroes de la fe y cuando habla de Abraham, dice lo siguiente: dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es, ¿quién? Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz una aún fuera de tiempo a la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, nuestro anhelo es llegar a esa Jerusalén celestial. Dios no se avergüenza de llamarte Dios tuyo, porque te ha preparado una ciudad. Ahora, ¿qué ciudad nos ha preparado? ¿A qué ciudad vamos como peregrinos extranjeros hacia la Jerusalén celestial? En una descripción preciosa en Apocalipsis de esa Jerusalén celestial, en el capítulo 21, de los versículos que van del 10, bueno, voy a leer varios versículos, dice: me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Y luego en el capítulo 22, en el versículo 22 dice, no vi en ella templo, el templo de Moisés, el templo que conocían los hebreos, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, que es Jesucristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y el 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Los caladuros. Aquellos que han decidido ir hacia Jerusalén, cueste lo que cueste. Aquellos que han decidido cumplir con la voluntad del Padre. ¿Qué debe significar para nosotros ir a Jerusalén? Hacer su voluntad. Estar dispuestos a tomar su cruz cada día, a seguir a Cristo y a caminar por ese camino que nos indicó Cristo, abriendo ese camino que estaba cerrado hacia la nueva Jerusalén. Bien, la definición de caladura, si busquéis en el diccionario, dice persona descarada, atrevida y sin vergüenza. O sea, no dice nada bueno. Pero si lo entendemos de una forma positiva, a mí me gustaba pensar, y siguiendo con el juego de palabras, que yo soy un calador. Siempre en el buen sentido, ¿vale? No en el mal sentido. Soy descarado porque expongo sin tapujos hacia donde voy. Porque mi rumbo está claro, aunque la gente me quiera convencer de que no vaya, de que voy a sufrir. Mi respuesta es como la de Pablo, que hacéis entristeciéndome, que yo voy hacia la nueva Jerusalén. Soy atrevido porque me he encaminado hacia Jerusalén como Cristo lo hizo, como Pablo lo hizo, sin importar el precio y todo lo malo que pueda pasar. Y soy un sinvergüenza porque no tengo vergüenza, porque no dejo de hablar de la nueva Jerusalén a la que me dirijo, a la que tengo entrada por el sacrificio de Cristo. Puedo decir, como Pablo dijo en otra de sus epístolas, no me avergüenzo, o sea, os lo aviso, no me avergüenzo, porque es poder de Dios, es el poder que me ha salvado y es el poder que me lleva a mi destino eterno. Soy un sinvergüenza, soy un caradura. Hermanos míos, sed caradura como Pablo, como Cristo, como todos nosotros que tenemos que ser de esa manera, tomando nuestra cruz, siguiendo hacia adelante, caminando de una forma diferente, porque nos encaminamos hacia la nueva Jerusalén. ¡Qué mayor gloria! Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.